soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. No al Centro de Investigación Nuclear. Excavaré, excavaré hasta encontrar la tierra, hasta el último centímetro de piedra. Me atrevo a posicionarme contra el Centro de Investigación Nuclear porque considero que todos los y las bolivianas tenemos derecho y obligación de hacerlo. No creo que sea un proyecto que concierne solamente al gobierno, a los vecinos del lugar donde se pretende instalar, ni únicamente al círculo de científicos especializados en la materia. Excavaré hasta encontrar la tierra, hasta el último centímetro de tierra excavaré. Un centro de investigación nuclear y la incursión del Estado boliviano en el manejo, búsqueda e inversión en tecnología nuclear es parte de una visión de país y de ninguna manera es un asunto que le atinge solo al gobierno. Eso sí, es digno de un referéndum. Eso sí, preguntarnos si eso queremos para nuestro país es digno de un referéndum democrático. Los 300 millones de dólares que se pretende invertir en un proyecto de estas características nuevamente pone en cuestión la visión de país que tiene el movimiento al socialismo. Una visión de país que no asume, respeta, ni se compromete con las prioridades que la sociedad boliviana tiene. Crear una estructura productiva que supere el extractivismo y que no sea depredadora de la mayor riqueza que existe en el planeta en el siglo XXI, cual es la naturaleza. Por eso digo no con convencimiento, con fuerza y con indignación. Se pretende legitimar el Centro de Investigación Nuclear a partir de la capacidad de diagnóstico del cáncer que la presencia de esta tecnología supone. Sin embargo, los equipos de diagnóstico del cáncer no superan el 10% del costo total del proyecto. Además, por si fuera poco, no se pretende instalar dichos equipos en un hospital. Por lo que este argumento se está usando de manera tramposa, falseando el sentido del proyecto. Eso mismo hace sospechar que el gobierno, una vez más, en algo tan grave, no tiene ninguna intención de transparentar la información. Parece además un chiste de mal gusto pensar que se ha hecho una colecta de caridad para comprar un acelerador lineal para la paz, mientras el gobierno, a nombre de la cura del cáncer, pretende invertir la millonaria suma de 300 millones de dólares. A ver, no somos bobos, nos están mintiendo descaradamente. La tierra no se vende, la tierra se defiende, venimos de la tierra y allá vamos a parar. Tenemos contaminadas las cuencas del lago Titicaca y del lago Popó. Practicamos una minería altamente contaminante que muy probablemente es causante de gran parte de la incidencia del cáncer en nuestra sociedad. Y sin atender ninguno de estos graves problemas estructurales para la salud y la naturaleza, nos vamos directamente a la inversión en un centro de investigación nuclear cuyos beneficios sociales son mínimos y están siendo manipulatoriamente inflados para confundirnos. Se nos chantajea con que si no quieren el proyecto en una zona, se trasladará a otra, pretendiendo generar expectativas de desarrollo tramposas como las que generó en su momento el satélite, que ciertamente no nos sirve para nada real, tangible ni social. Excavaré, excavaré hasta encontrar la tierra, hasta el último centímetro de tierra excavaré. En Bolivia podemos explotar otras fuentes de energía renovables que se han llamado a escala mundial limpias, porque no suponen la contaminación de la atmósfera ni la destrucción de la naturaleza. Potencias capitalistas están invirtiendo todos los días para reducir la dependencia de la energía nuclear. Y nosotros, obtusamente, queremos descubrir el agua tibia insertándonos en el círculo infernal de la energía nuclear para beneplácito antiimperialista de una pandilla de irresponsables que están en el gobierno malgastando la historia y el tiempo. Venimos de la tierra y allá vamos a parar. Excavaré, excavaré hasta encontrar la tierra. Por ese sentido obtuso de desarrollismo a cualquier costo, que está instalado en la mentalidad de este gobierno, digo enfáticamente que me opongo al centro de investigación nuclear en el país, sea donde sea que se instale. El problema no es dónde instalarlo, sino para qué, para qué, para qué. Vamos a parar, excavar, excavar hasta encontrar la tierra. Por último, la idea de progreso, entre comillas, la idea de desarrollo, entre comillas, como equivalente a bienestar, la idea de que nosotros traeremos tecnología y desarrollo al país, tal cual lo decía el dictador Banzer en su tiempo, me da náuseas cuando sale de la boca de Evo o de Álvaro, quienes se supone que pertenecían o provenían de un bando distinto. Quienes se suponía que tenían un pacto con la soberanía de este país. Ellos que están hoy borrando con el codo lo que firmaron con las manos, se están dedicando a comprar tecnología transnacional a precios de locura en nombre del desarrollo, en nombre del extravío y del enriquecimiento personal de la cúpula de gobierno. También por eso digo no. Y estoy consciente que mi voz es mínima, pero es la voz que tengo. Y digo no al Centro de Investigación Nuclear. Con uñas y con dientes esta tierra excavaré. La cera de enfrente es para los valientes. Que caminen por tierra, agua, donde se debe matar por hambre, por una necesidad de equilibrio natural, y no por dinero, poder o deporte. Y quien siembra viento, guerra, guerra, guerra, guerra. Y quien a hierro mata, a hierro muere. Y quien a hierro mata, a hierro muere. Irrespetuoso e insensible género humano, destrucción por aquí. allí violencia por allá. Y en el periódico es una novedad más. Y esta especie nuestra, y no parece darse cuenta, y no parece darse cuenta que correrá la misma suerte de lo que extingue inconsciente. Se duerme, se lo lleva la corriente. Y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Debemos asumir nuestra cuota, defender la vida, abonar la muerte, observar la extinción indolente. Que rectificar el camino, reconocer nuestro lugar, darle la mano a la vida. Y quien siembra destrucción recoge muerte. Y quien siembra destrucción recoge muerte. Fuego, aire, y por allá.